que sueñas con él, mirando su foto. De pronto un suspiro, cerrando los ojos. Tú te dejas llevar y sus brazos te aprietan, y en silencio te entregas a tu mente que vuela. Amor, amor, amor a solas. Amor, te entregas a una idea. Amor para una noche sola. Amor que a nada de llegar. Amor de tus primeros días. Amor que encierra fantasías. Amor tan primitivo, amor que a nadie roba el corazón. Silencio te entregas a tu mente que vuelve.